Diego, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo anda eso? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, sabemos que no hay mucho que se haya publicado, pero sabemos, sí, de las intenciones del gobierno, sí explícitas, de cambiar la reforma laboral en la Argentina. Diego, ¿qué podemos decir de esto? Mira, fundamentalmente es importante destacar esto, ¿no? O sea, la falta de una información precisa y acabada respecto de la orientación de la reforma y hacia dónde quieren ir apuntando. De todas maneras, algunas, no sospechas, sino algunos indicios se han dado a través de, fundamentalmente, las declaraciones del ministro Triaca, en el sentido de ir sector por sector, de que la reforma sea paulatina, tiene que ver fundamentalmente con esto, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ir empresa por empresa, sector por sector. Lo importante es por ahí tener en cuenta qué significa o qué suponemos, por lo menos los que trabajamos con sindicatos y con sectores del trabajo, el tema de negociar sector por sector. Ajá, contanos, a ver qué significa. Fundamentalmente lo que tiene que ver es con disminuir la capacidad de respuesta de los sectores, de los trabajadores. Tengamos en cuenta que todo el derecho laboral, y de esto se trata, no se está hablando de una reforma en términos de intentar generar nuevas matrices productivas. O sea, la reforma laboral que están planteando es una reforma jurídica, es una reforma de normas, de relaciones de trabajo, pero no a partir de un proyecto, de una matriz productiva diferente, de generar políticas públicas o políticas de Estado que tiendan a la protección de determinadas áreas de producción, o decir, de proveer tecnología para las empresas, o de modificar una matriz de producción primaria en una producción industrial, sino están hablando fundamentalmente con un sesgo, de reformas de derechos. Y es ahí donde la cuestión es más compleja, de análisis, fundamentalmente porque hay una Constitución Nacional que establece que es una obligación del Estado la protección del trabajador y la protección del trabajo en todas sus formas. Como actor fundamental de esa protección está precisamente la negociación colectiva y el poder que puedan llegar a tener la clase obrera organizada en la posibilidad de negociar con la patronal. Fundamentalmente porque la relación de trabajo implica una relación de desigualdad, ¿sí?, entre el trabajador, que pone su fuerza de trabajo a disposición del empleador, y el empleador, que es el que paga el dinero. Quien tiene el poder en esa relación, no solamente un poder jurídico, sino además un poder económico, es precisamente la parte patronal. Cualquier persona que trabaja sabe que depende muchas veces, inclusive hasta del humor del empleador, para saber cómo va a ser su día de trabajo. Precisamente para poder compensar esa desigualdad que es real, que es efectiva, las leyes han puesto una serie de contrapesos, en este juego de palabras, de una balanza, para darle un poquito más de poder a los trabajadores en esa relación para que no quede tan desbalanceada esa ecuación. Cuando nos dicen que van a ir sector por sector, lo que hacen es dividir justamente la posibilidad de defensa de los trabajadores empresa por empresa, con lo cual la posibilidad real de poder ejercer una presión para que las condiciones sean más favorables, de una mejora de salarios, de mejores condiciones de trabajo y demás, se disminuyen en la medida que también se disminuye la posibilidad de fuerza de los trabajadores. Entonces, ese es un indicio, de por dónde quiere ir o cómo quieren instrumentar la reforma laboral. De ahí, creo que no son los mejores tiempos y tenemos experiencia de cómo fue que se trabajó en la época, en la década de las 90, con una matriz ideológica también neoliberal, de un aumento de la flexibilización, es decir, salieron una serie de leyes que permitían a las empresas poder contratar bajo figuras llamadas de promoción del empleo, pero que en realidad no eran más que figuras con menos resguardos jurídicos para los trabajadores, con menores garantías para la conservación del empleo, con menores costos desde el punto de vista de los aportes que tienen que hacer los empleadores para poder mantener un trabajador en blanco, con la posibilidad de inclusive, ya te digo, negociar colectivamente por fuera de los sindicatos. Es decir, hay toda una experiencia que ya vivimos, y el resultado de eso fue precisamente un aumento formidable de los índices de desocupación, una baja del salario en términos reales. Hoy no tenemos salarios altos, más allá de lo que se pregona en términos de comunicación oficial respecto de los costos laborales. Hay un gran porcentaje, yo no tengo los números, no soy un especialista en esto, pero hay un gran porcentaje, cercano al 60%, según los comunicadores, digamos, de las entidades que agrupan a las centrales obreras, de trabajadores que están cobrando debajo de los 12.000 pesos. Cuando hay una canasta básica que está cercana a los 20.000 pesos, digamos, y el salario mínimo vital y móvil inclusive está por los 8.800, que está muy por debajo de esa canasta básica. Con lo cual, la línea es hacia ese lugar, digamos, ¿no? Claro. Diego, se habla de que no se modificaría la legislación laboral, pero que sí se trabajaría los convenios colectivos a la baja. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, cuando nosotros hablamos de legislación laboral, tenemos que tener en cuenta que hay distintos tipos de normas que regulan las relaciones del trabajo. Ajá. Una de esas normas son las que dicta el Congreso de la Nación, ¿sí? En este caso, ley de contrato de trabajo, por ejemplo. Ley de contrato de trabajo, qué sé yo, ley de accidentes, digamos, de riesgos del trabajo, ¿no? La propia Constitución, inclusive, que habría que hacer una reforma, digamos, constitucional para poder modificarlo. Y otras normas que son las que se dictan los propios trabajadores, a través precisamente de la negociación colectiva. Es decir, se juntan representantes de los trabajadores y representantes de los empleadores y determinan condiciones de trabajo. Lo que hay que tener en cuenta es que, por justamente esta idea de que el trabajo tiene que, esta idea no, sino su mandato constitucional, de que el trabajo tiene que ser protegido en todas sus formas, y de que hay un desbalance en las fuerzas entre trabajador y empleador, hay un piso, ¿sí?, que nosotros en derecho hablamos del orden público laboral, que entre otras condiciones o entre otros efectos, es el tema de que tiene que haber una aplicación progresiva de las leyes del trabajo en función de la adquisición de derechos. Es decir, no se puede ir para atrás respecto de la adquisición de derechos. ¿Sí? Que también tiene que ver con otras pautas que también están en la Constitución. Por ahí no se les da el peso real que tiene, pero en el preámbulo de la Constitución se dice para qué está en la Constitución. Y el para qué es para promover el bienestar general. ¿Sí? Es decir, para generar mejores condiciones de vida, claro, para los ciudadanos. ¿Sí? Para eso tenemos una organización, digamos, estatal. Y ese bienestar general es eso, es general, no es el bienestar de unos por sobre otros, partiendo de conceptos que tienen que ver con la igualdad, con la condición humana, con la dignidad y demás. Cuando nosotros planteamos que hay una no vamos a hacer una reforma legal, sino que se va a hacer una reforma por vía de los convenios colectivos, lo que estamos evitando es decir que esos convenios colectivos también tienen exigencias legales, y fundamentalmente esas exigencias legales es que tienen que adecuarse también a este plexo constitucional. Entre eso, es decir, no pueden negociar quitas de derechos a los trabajadores, no pueden negociarse rebajas a esos estándares que ya tenían. Sin embargo, Diego, en el caso de los petroleros, esos convenios colectivos ya fueron violados. Hay muchas experiencias, lamentablemente. De hecho, sin ir más lejos, nosotros tenemos acá muy cerquita, en el caso de Fridevi, experiencias en donde hay acuerdos entre la empresa y los algunos representantes de sindicatos de trabajadores, donde establecen que le dan un reconocimiento de esa antigüedad como una liberalidad, como una suerte de regalo, y lo dicen expresamente así en los convenios que firman, a cambio de que los trabajadores renuncien a reclamos. Y no estamos hablando de hace 50 años, sino estamos hablando de convenios absolutamente recientes. Es decir, hay un montón de experiencias en donde se negocia la baja. Precisamente, esa posibilidad de negociar a la baja es porque se le quita la fuerza de representación que tienen los sectores de los trabajadores. O sea, la única posibilidad de hacerlo y que, digamos, tenés dos patas. Sí. Por un lado, una pata en la negociación, ¿sí? En la negociación colectiva, en donde se le quita poder a los trabajadores precisamente porque se los negocia sector por sector. Y la otra pata, que es fundamental, tiene que ver con aquellos que tienen la obligación, por parte de la Constitución, por parte del Estado, de poder verificar que eso no suceda. Uno es la autoridad de aplicación administrativa del trabajo, que es el Ministerio de Trabajo de la Nación, o en el caso de las provincias, la Secretaría, y la otra pata es la justicia. Por eso es que es tan importante cuando el discurso, de hecho, ustedes hicieron en el relato del noticiero de hoy, la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí. Parte de las entidades convocantes es la Asociación Argentina de Abogados Laboralistas y algunas entidades claro. Sindicales. Así es. ¿Por qué? Porque el ataque a los abogados laboralistas y el ataque a los jueces del trabajo que defienden derechos de los trabajadores es precisamente el otro elemento que necesitan para que estas negociaciones a la baja no sean tildadas de inconstitucionales. Claro. ¿Sí? Si uno tuviera un poder judicial que realmente tuviera un nivel de independencia y de apego a la Constitución, cualquiera de estas negociaciones a la baja no podría ser aplicada porque inmediatamente serían declaradas inconstitucionales. Entonces, el juego es precisamente complejo en este lugar. Por un lado, negociar sector por sector para que realmente el peso del poder y de la desigualdad por parte de la patronal lo pueden aplicar para negociar quitas de derechos, y por otro lado, atacar al poder judicial para que ese poder judicial pueda convalidar con su silencio o con sentencias que sean, digamos, pro empleador y no permitan justamente la vigencia de la Constitución en este sentido. Uh-huh. Y apretar también a los abogados laboralistas, ¿no? Obviamente. Es que es la parte, digamos, no hay manera de que los jueces se expidan si no hay un abogado que lo pide. Entonces, atacando a los abogados laboralistas, planteando que somos unos mafiosos, que hay una industria del juicio, etcétera, etcétera, además corren el eje de la discusión, porque la verdad es que los índices de, por ejemplo, como uno de los temas, los índices de mortalidad en accidentes de trabajo que son absolutamente evitables de trabajadores, no es un tema que se discute. Y cuando hay una obligación de seguridad y prevención por parte de las entidades patronales que no se cumple, ese no es el eje. El eje es que los abogados laboralistas son una mafia. Entonces, son las dos patas necesarias para poder entender cómo, por dónde se quiere ir reformando. Por un lado, hacia la baja, y por otro lado, callando a aquellos que hacen la defensa de esos trabajadores.